Esta es una retransmisión del noticiero. Si con la contrainformación se pretende mostrar a la luz pública la mentira, dando otra versión de los acontecimientos o aportando datos que la información original, oficial, ha silenciado, esta debe de ir tan lejos como pueda, para lograr cada vez índices más comunicativos y menos informativos. En la actual era de la humanidad, dominada por el sistema capitalista, los medios de comunicación masivos se concentran cada vez más en menos grupos. Cada vez que nos sentamos frente al televisor, prendemos la radio y leemos los diarios con el fin de informarnos, caemos en una trampa del sistema. Estos medios nos alejan de los problemas reales, además de empujarnos a identificarnos con imágenes prefabricadas. Los medios regulan el qué creer, bajo la lógica, si no pasa en televisión, no existe. Regeneración Radio y La Voz de Villa Radio presentan El Noticiero, comunicación desde el México de abajo. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una emisión más de El Noticiero. El día de hoy, lunes 4 de julio del 2011, estamos transmitiendo en la transmisión especial de verano 2011 de Regeneración Radio y les damos la más cordial bienvenida a esta emisión. Yo soy Brujo. ¿Qué tal, banda? Un saludo a toda la banda que está sintonizándonos ya a través de la página de www.regeneracionradio.org. Pues bueno, hoy les tenemos preparado un programita pues muy nutrido, gracias al equipo de reporteros que se ha reportado pues muy chido el día de hoy con 6 temas. Estaremos hablando sobre este asesinato a la esposa de Lucio Cabañas, Isabel Ayala Nava, que fue ultimada el pasado 3 de julio, el día de ayer. Y también sobre las inundaciones que están afectando a más de 10.000 familias acá en el Estado de México y el Distrito Federal. También el diálogo, sus impresiones que suscitó este diálogo o supuesto diálogo de Javier Sicilia y Felipe Calderón en el Castillo de Chapultepec. También sobre pues cifras del consumo de drogas que hay entre los niños. Así es hay un aumento que ahí vamos a comentar este reportaje de nuestro compañero Mago. También tenemos una nota acá de Les Carlos sobre la minería o la explotación minera en el estado de Guerrero, que ha sido uno de los tópicos que se han venido manejando en estas emisiones, y el día de hoy tenemos un reportaje más acerca de este tema tan interesante y sobre todo tan fuerte que significa la explotación minera y sus consecuencias ambientales, sociales en el estado de Guerrero. Por el otro lado también tenemos... pues creo que ya dijiste todos. Bueno, solamente falta el control de las elecciones en el Estado de México. Claro, pues como todos saben, este sábado pasado se llevaron a cabo elecciones en algunos estados del país, en Nayarit, en Coahuila y en el Estado de México, con pues algunas cuestiones, sobre todo se festeja, digamos, en el poder, el triunfo del PRI en el Estado de México y en otros estados. Pero pues qué pasa más allá de este supuesto triunfo, de este triunfo electoral, sobre todo en la cuestión de cuánta gente está votando, cuánta gente está eligiendo a estos señores que gobiernan los estados de nuestro país, y vamos a ver algunos datos relacionados a este tema. Así es que sean bienvenidos, les damos los canales de comunicación con este noticiero, los cuales son el chat, el mensajero abierto aquí en la cabina, que se encuentra temporalmente en algún lugar del centro histórico de la ciudad, ¿no? El chat es cabina-rr@hotmail.com. Así es que comuníquense. También tenemos el Facebook de la radio, que es facebook.com/regeneracionradio, para que puedan mandarnos sus mensajes a través de estas vías. Y este es el noticiero del día lunes. Sean totalmente bienvenidos. El noticiero. Visítanos en www.elnoticiero.org.mx. Comunicación desde el México de abajo. Y comenzando con el primer tema del día de hoy, pues esto de las elecciones que se llevaron a cabo este pasado sábado, y que bueno, pues al menos en el Estado de México, que es el tema en el que nos vamos a centrar un poco más en este reportaje, el nivel de abstencionismo, es decir, de la gente que no fue a votar a las urnas en el Estado de México, se ubica, según los datos oficiales, en un 56.5%, se maneja también la cifra de abstención en un 58.76%, es decir, más de la mitad de la gente que está en el padrón electoral del Estado de México no fue a votar a las elecciones este sábado, en donde pues, se disputaban la gobernatura. Principalmente Alejandro Encinas por el lado del PRD, Enrique Peña Nieto por el lado del PRI y Juan Felipe Bravo Mena por el lado del PAN, ¿no? Se maneja, se anuncia ya un triunfo de Erubiel Ávila por el PRI, así es que lo que pasa o lo que está pasando aquí es que según estos datos oficiales, más de la mitad de la gente no fue a votar y quiere decir que que en los demás se reparten esta gente que fue a votar en términos de porcentaje y tenemos algunos datos interesantes, ¿no, Carlos? Así es, pues de los 10.555.736 mexiquenses registrados en la lista nominal de electores, pues 5.979.552 se abstuvieron de participar en los comicios de ayer. Los distritos con mayor abstencionismo son el 29 de Naucalpan con 66% y el 22 de Ecatepec con el 64%. Y los distritos 32 y 52, ambos de Ecatepec con 63%. También el promedio de abstención en las últimas cuatro elecciones a gobernador se ubica en 51%, pues los niveles de participación han caído desde 1993, cuando se ubicó con un 61% a 47% también en 1999 y un 42.5% en el año del 2005, teniendo una ligera recuperación apenas un punto porcentual en el 2011. Así es, y como vemos en 1993 votaron en total 3.350.000 ciudadanos, en el 99 se registran cerca de 3.300.000 y en tanto que en 2005 se contabilizaron 3.800.000 sufragios. Los datos que se están manejando sobre todo de las elecciones de este sábado y que nos dan cuenta de que en realidad quien gana nuevamente en estas elecciones es el abstencionismo. La abstención se registra en un 58.76%, que equivale a un número de 6.203.132 personas o votos en el Estado de México. El PRI, en alianza con el Partido Verde Ecologista de México, se lleva el 25.73%, con ese gana, que representa una cifra de 2.716.000 personas, 945. El PRD, en alianza con el PT, se lleva un 8.74% de este casi 60% de este 40% que fue a votar. Esto representa un 923.000 personas, 217. El PAN es 542.415 y esto representa un 5.12% y otros partidos menores representan un 1.65%. ¿Qué tenemos aquí? Aproximadamente el 40% del padrón electoral fue a votar y de ese 40% se divide, en este caso que ganó el PRI, con solo el 25.73% del padrón, es decir, el gobierno o el candidato de Erubiel Ávila del PRI está accediendo a la gobernatura del Estado de México con solo el 25.73% de todo el padrón. Esto no se acerca a algo que se llama democracia, ¿no? Así es, pues yo creo que es un reflejo de lo que se vive a nivel nacional. También por ahí el día de ayer escuchaba las mentiras de la televisión al decir que el 80% en Coahuila había salido a votar en edad de votar, de hacerlo, pues. El padrón, ¿no? Ajá, el padrón, pero pues bueno, si acá en el DF se ha registrado este abstencionismo. El Estado de México, En el Estado de México, allá en Coahuila, pues bueno, con todo este contexto de militarización, de terror que tiene el pueblo en esta guerra que han desatado contra ellos, pues bueno, pues se ve cómo mienten los medios de comunicación, ¿no? Queriendo pues legitimar este juego electoral con el que de nuevo se vienen a quedar con el negocio del narcotráfico, con el negocio de la corrupción y de las prebendas. Aquí tenemos a nuestro compañero Braulio, que también es del programa Mapeando de esta programación y está hoy de invitado aquí con nosotros. ¿Cuál es tu opinión Estamos escuchando algunos datos importantes sobre el abstencionismo en estas votaciones del Estado de México. Y pues tú, ¿cómo la vives? Sobre todo, ¿tú has tenido alguna cercanía con el Estado de México? Sí, buenas tardes, buenas noches. ¿Estás dormido? ¿Qué tal? No, el asunto es complicado porque escuchando las cifras y bueno, en la mañana comprando el periódico y un poco leyendo las notas que salen en los diarios de este país, y en especial pues los de circulación en la Ciudad de México y en el Estado de México, encontramos justamente las cifras que manejan ustedes, que acaban de mencionar. Sin embargo, vale la pena precisar que si tan solo, por ejemplo, pensamos en tres distritos que en Ecatepec son los que fueron con mayor abstencionismo y uno de Naucalpan, pues resulta que en Ecatepec, por ejemplo, si tan solo miramos las cifras oficiales que mencionan que más o menos entre 4 y 4.5 millones de personas viven en Ecatepec, estamos diciendo que de esos 4.5 millones de personas que viven en Ecatepec, el 70% son jóvenes. Habrá que ver, y haciendo comparaciones, cuántos de esos jóvenes tienen credencial de elector o cuántos de esos jóvenes votaron, ¿no? Pero sin hacer ese ejercicio, podemos darnos cuenta que el abstencionismo se encuentra en los municipios con más población concentrada, que justamente es donde mucho tiempo, por casi tres gobiernos, pues el PRD tuvo la presidencia municipal, y que ahora Erubiel Ávila, siendo tres veces presidente municipal en la historia de Ecatepec y ahora gobernador electo, como así tal parece, del gobierno del Estado de México, pues nos hace pensar, como se leían los titulares en algunos periódicos, en el caso de La Jornada, en donde las elecciones fueron ganadas con la ley en la mano. Y cuando decimos en la ley en la mano, es que el aparato del Estado de México, no es otra cosa más que los grupos de poder de Tlacomulco, que son los que encabeza Peña Nieto y en este caso ahora Erubiel Ávila, pues son los que pusieron sin duda pues todas las herramientas, toda la política sucia y todo pues el desfalco de dinero, comprando votos, en fin, como se la suelen gastar, y lograron lo que lograron. Sin embargo, vale la pena precisar que estas elecciones, como se mencionan, forman parte de estas grandes estadísticas que se vienen haciendo en el país en la última década, de los grandes abstencionismos. Como es cierto, ya lo decía el compa Brujo, como siempre gana el abstencionismo. Sin embargo, haciendo un recuento del 2000 para acá, pues el abstencionismo ha ganado últimamente. Entonces, en todos los niveles de elecciones, también podríamos asegurar, de acuerdo a las estadísticas, ¿no? Claro, y que sin tener justamente los datos en las manos, pues por nosotros, por nuestras edades, por así decirlo, ¿no? Nos ha tocado vivir esas diferentes elecciones, algunos más de cerca que otros, pero como sea, nos hemos dado cuenta cuál es la situación que está pasando. Y esta situación se ve reflejo, sin duda, pues cómo se ha venido incrementando pues los grupos de poder que han venido controlando el Estado de México. Y quizá de pronto valdría la pena hacer un programa luego especial sobre el Estado de México, porque el Estado de México es complicado, nada que ver con el Distrito Federal u otros, inclusive municipios o estados del propio país, ¿no? Yo ahorita pensando, mientras lo que leían, me llegaba a la cabeza de todas las comunidades indígenas que se encuentran en el Estado de México, cuántas son realmente las que están empadronadas o no, cuántas realmente son las que salieron a votar, o cuántas realmente son las que les compraron, les quitaron o los intimidaron y los sometieron para que vendieran su voto. En fin, es algo muy complicado, como se lee en aquella consigna que se hizo en esta campaña que hizo la red de medios prácticamente cuando Felipe Calderón tomó posesión, que es votes o votes no nos representan. Y eso es cierto, porque ¿en qué país, con qué legitimidad se puede decir que un gobierno, como en el caso que acaba de tomar, ya es candidato ganador, pues, pero en unos meses más tomará posesión Erubiel Ávila, puede ser legítimo, donde el abstencionismo fue lo que más primó, donde más del 56%, ¿de cuánto era el padrón? El padrón, estamos hablando de que el 58.76% es la cifra de abstención, que representa a 6.203.000. ¿De cuántos? De millones. Fíjense, o sea, ¿cómo es posible que con 4 millones de personas se haya elegido un gobernador? No, pero es que ni siquiera es con 4, porque si el 40% de esos 12 millones votó, estamos hablando que unos votaron por el PRD-PT, claro. Otros por el PAN. Es decir, no tenemos esas cifras, ¿verdad? El PRI está ganando. una elección supuestamente democrática con el 25.73% de un padrón electoral de más de 12 mil personas. Dije, 12 millones de personas. 12 millones que representa ese 25.73% con el que ganó el PRI. Fíjense. Representa a 2 millones, casi 3 millones de personas. Habría que preguntarse en qué parte del planeta unas elecciones del juego este de la democracia electoral puede ser tan legítimo con 2 millones de personas cuando el padrón electoral es de 10 millones. Habría que preguntarse entonces, pues, ¿de qué sirve construir toda una farsa electorera cuando realmente se sabe, y muchos lo sabíamos, más los que nos ha tocado vivir gran parte de nuestra vida en el Estado de México, que el PRI no iba a dejar de ser gobernador, no iba a dejar que otro partido, que otro grupo de poder de la clase política de este país gobernara, aunque técnicamente supongamos que hubiera ganado la coalición del PRD, PT, Convergencia y Encinas fuera triunfador, de todos modos el PRI no iba a dejar los que tomaran posesión, ¿no? Lo que es un hecho es que cada vez más se comprueba que realmente, pues, las elecciones en este país son no solo son más antidemocráticas, sino son más ilegítimas. E ilegales, ¿no? Entonces, pues gracias, Braulio, por tu opinión. Vamos a escuchar un audio de este reportaje que nos preparó nuestro reportero Mago, a quien enviamos un saludo el día de hoy. Es un audio sobre una entrevista precisamente sobre qué está pasando en el Estado de México. Tenemos el tema de las inundaciones también más adelante, así es que, bueno, nos vamos a ir dando cuenta de un poquito lo que está pasando por allá. Vamos a escuchar esta entrevista y regresamos aquí al noticiero. ¿Me puede dar su nombre? Germán Tequipaneca. ¿Usted cómo vio las elecciones del día de ayer? Pues tranquilas, normal. ¿Algún comentario que tenga usted acerca del abstencionismo? ¿Qué opina acerca de eso, de la gente que no salió a votar? Pues dicen que siempre gana, que es el 60%, ¿no? El más o menos el que, pues que le falta más que les falta motivar a la gente para que crean en ellos, yo creo, a los políticos. ¿Y usted a qué cree que se deba eso, que ya no creen en los políticos? Pues porque hace falta mejores obras, mejor empleo, que haya, pues, que te sientas a gusto en tu ciudad, en tu colonia. ¿Usted cómo se siente aquí en Ciudad Neza? Pues a veces estás tranquilo, a veces oyes noticias desagradables, que les pasó aquí, que pasó allá, pues sí, a veces piensas que te puede suceder, y sí está complicado a veces. Y en la situación ya de los políticos aquí en Ciudad Neza, de las promesas, por ejemplo, los proyectos que se tienen aquí, que desgraciadamente se han parado, por ejemplo, en calle 7, ¿qué opina acerca de eso? Pues muy mal, porque están, aparte de que sí están, cuando trabajan muy lento, ¿no? Ya desde cuando, ya muchos años ya llevan haciendo en eso. Yo creo que está mal, de que no le echan ganas, ¿no? ¿Y usted cree que por eso la gente, y por otros factores, obviamente, no haya salido a votar? Pues yo creo que sí, todo eso y pues lo que se vive, ¿no? Lo que es todo el mundo que no le alcanza y todas esas otras cosas que ya mencionamos, ¿no? Bueno, ¿me puede dar su nombre? Rogelio de la Rosa. ¿Tú qué opinas acerca de la gente que no salió a votar? Que se abstuvo su voto, pues. Pues es que está muy dividido todo esto, ¿no? Pero pues hay que cumplir en lo que cabe, ¿no? Tratar de ¿cómo te diré? Pues de participar dentro de lo que cabe, ¿no? ¿A qué crees que se deba que la gente no haya salido a votar el día de ayer? Pues porque mucha gente piensa que ya todo esto es una cosa truqueada, ¿no? O sea, ya arreglado. ¿Crees que exista cierta desconfianza o que la gente no salga porque ya no cree en los partidos políticos? Pues realmente sí, porque pues realmente aquí ahorita en México yo considero que no tenemos un partido de izquierda verdadero. Es lo que nos hace falta. Es lo que nos hace falta. ¿Crees que qué factores tú le atribuyes a que la gente no haya salido ayer a votar? Pues por eso mismo. O sea, que la gente, pues no, ya no le haya sentido. Creen que es un juego ya esto. ¿A qué no le hayan sentido? Pues a la democracia. O sea, es algo que realmente no nos están cumpliendo. Porque realmente, o sea, lo que te digo, no tenemos un partido izquierda verdadero. O sea, realmente no. Todo está comprado por el gobierno. ¿Algo que quieras agregar o decirle a la gente que te va a estar escuchando? No, nada más. O sea, que pues hay que cumplir de cierta forma las cosas y participar, ¿no? Y realmente tratar de hacer un cambio. Escucha el noticiero por www.regeneracionradio.org y a través de www.unopi.org. Ya regresamos aquí al noticiero después de escuchar esta serie de entrevistas que realizó nuestro reportero Mago sobre el tema del abstencionismo el sábado en el Estado de México. Así es que vamos a pasar a un siguiente tema. Obviamente es un tema, como lo comentaba en su opinión Braulio, muy extenso, del cual podríamos hacer noticieros especiales sobre la situación que vive el Estado de México, una situación muy fuerte en relación a transporte, en relación a represión política, en relación a feminicidios, entre otras cosas. Vamos a pasar con esta noticia que el día de ayer, 3 de julio, la viuda de Lucio Cabañas Barrientos, guerrillero del Estado de Guerrero, y ahorita vamos a hablar más acerca de Lucio, Isabel Ayala Nava, de 54 años de edad, y su hermana Reina Ayala Nava, de 58 años de edad, fueron asesinadas a balazos por sujetos desde un auto en movimiento cuando salían de la iglesia del poblado de Xaltianguis, perteneciente al municipio de Acapulco. La Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero informó que los hechos ocurrieron alrededor de las 13:05 horas en la avenida 20 de noviembre, en la colonia Las Flores, allá en Xaltianguis, donde la exesposa de Lucio Cabañas, Isabel Ayala, salía junto con su hermana de la iglesia, donde acudieron a vender alimentos. Los sujetos armados desde un vehículo en movimiento color azul dispararon contra las dos mujeres y después uno de ellos se bajó y se llevó los celulares de las víctimas. Así es, y por su lado la coordinadora general de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero condenó los hechos y exigió al procurador Alberto López Rosas que investigue el asesinato de Isabel Ayala, ex esposa de Lucio Cabañas, quien era pues también una luchadora social. Se considera que pudiera ser venganza, ya que la ex esposa de Lucio Cabañas exigía pues justicia por la muerte de un hermano que también le habían asesinado. Isabel Ayala Nava fue la última esposa del extinto guerrillero Lucio Cabañas Barrientos, quien secuestró al ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer, que murió en un enfrentamiento con militares en la Sierra de Atoyac de Álvarez, en la Costa Grande de Guerrero. Isabel Ayala se integró a la Brigada de Ajusticiamiento del Partido de los Pobres, guerrilla que lideraba el profesor Cabañas en ella, y pues solo permaneció unos 5 meses, pues tuvo problemas con su embarazo. En septiembre de 1974, nació su hija Micaela Cabañas. 2 meses después, ella y la familia de Lucio fueron detenidas y encarceladas en el campo militar número 1, donde fue torturada por Mario Arturo Acosta Chaparro. A mediados de 1976 la dejaron libre. Es importante señalar que pues ella, además de ser esposa del incansable luchador Lucio Cabañas, pues era una comprometida luchadora social y que ahora se suma a la lista de los cientos de asesinatos que cuenta con los que cuenta el Estado de Guerrero. Así es, y tenemos aquí un reportaje que apareció en el periódico Madera, que se llama Me llamo Isabel y mi esposo fue Lucio. En él es una entrevista a Isabel Ayala. En este se dice que, le voy a leer un fragmento de este artículo. Se llama Mi nombre es Isabel Ayala Nava y hoy hablaré de Lucio Cabañas, el hombre. Pues todo el mundo habla del guerrillero. Yo conocí más al ser humano que había dentro de ese ser que llaman guerrillero. Era un hombre justo en toda la extensión de la palabra. También era muy noble, pero muy estricto en las reglas que había dentro del grupo. Pero entre lo estricto también era justo con todo y con todos. La causa por la cual decido escribir estas líneas es para recordar y darle reconocimiento al hombre que luchó porque hubiera justicia para los pobres. Yo me enamoré del hombre, no del guerrillero. Fue mucho después que realmente me di cuenta de quién era mi compañero. Para mí fue algo muy especial porque me mimaba, me cuidaba. Recuerdo cuando nos conocimos, ellos llegaron a la comunidad y se reunieron en la cancha deportiva. Luego llamaron al comisario de la comunidad y le pidieron si los podía apoyar con la comida. Todos se repartieron en diferentes casas y de casualidad Lucio se vino a casa de mis padres, donde claro estaba yo. La verdad, desde que nos vimos hubo una química mutua, tanta que platicamos y después de varios días decidimos fugarnos. Voy a relatarles un día dentro del grupo. No voy a escribir cosas que muchos han dicho o escrito, yo voy a decir que era para mí especialmente de manera particular, porque muchos pueden y han hablado sobre lo que fue su vida como guerrillero, las cosas y problemas que pasaron dentro y fuera del grupo. Para mí, hablar de un día dentro del grupo no quiere decir que no haya tenido contratiempos estando en la sierra, pues claro que los tuve y muchos, sobre todo con varias compañeras. probablemente no fui de su agrado, pero no había de otra. Yo fui la elegida de su comandante. Sobre ese detalle no podían hacer nada. Recuerdo un día que me enfermé, yo no sabía que estaba embarazada, posiblemente él sí se dio cuenta. Casi no comía, tenía mucho vómito, no podía levantarme y así estuve durante varios días. Lucio se preocupó mucho, pero no podía hacer nada, solo me cuidaba y me daba lo que yo necesitaba. Como casi no comía, Lucio me preguntó, ¿qué se te antoja de comer, chiquita hermosa? Para ver si con eso lograba mejorar. Entonces imaginé una comida que me agradaba mucho y le dije, si hubiera eso, le especifiqué qué era y yo me lo comería. Me contestó, ¿de veras te lo comerías? Yo le contesté que sí. La verdad, no sé cómo le hizo, pero al segundo día ya estaba lo que yo había pedido. La verdad es que desconocía si estábamos cerca de algún poblado, ya que yo había perdido la noción del tiempo y de la orientación. Lo que yo sí tengo que decir del hombre justo, valiente y humano que fue Lucio Cabañas, es que todo el tiempo que compartimos juntos, yo me sentí querida, mimada, amada y protegida por el hombre más valioso que ha existido en los últimos tiempos de nuestro país. Y pues estas son palabras de Isabel Ayala Nava, viuda del profesor guerrillero Lucio Cabañas Barrientos. Este es un reportaje, un artículo que se publicó en el periódico clandestino Madera, periódico de la Liga Comunista 23 de septiembre, también una guerrilla pues posterior a la lucha del Partido de los Pobres de Lucio Cabañas, ¿no? Entonces pues es importante señalar que el día de ayer pues fue asesinada la viuda de Lucio Cabañas Barrientos. Se dice, como leemos en la nota, por hombres armados desde un vehículo en movimiento, que después de abatirlas a tiros, pues se bajan y les quitan los celulares. Hay organizaciones en Guerrero que están ya denunciando, que están exigiendo que se esclarezca este asesinato, no solo de ella, sino de su hermana también. Y que bueno, pues esperemos y pues la organización y la exigencia de justicia, no solo de las organizaciones, sino de más gente, pueda ayudar a que se esclarezca esta muerte, ¿no? Y aquí querías decir también algo, ¿no?, sobre este tema. Es que la verdad estoy sorprendido, ahorita que mencionábamos antes de entrar al noticiero cuáles eran las notas del día, pues me quedé, de hecho no sé realmente cómo se sienta la gente que yo, con la que yo trabajo allá en Guerrero. Yo estaba comentando fuera de micrófonos al aire que aproximadamente como a mediados de, ya casi un año, pues a mediados de septiembre, octubre del año pasado, en los seminarios interculturales que se hacen con las comunidades, con expertos locales, como se les llama, en Santa Cruz del Rincón, se hizo un seminario con la viuda de Lucio Cabañas, con Isabel, y pues estaba contando justamente esto que casi no se cuenta. Estaba explicando cómo vivió, cómo trabajó, pero sobre todo qué se ha hecho después para esclarecer los cientos de familias que hasta el día de hoy siguen exigiendo presentación con vida de los desaparecidos y esclarecimiento y castigo a los responsables. Ahora resulta que una de las promotoras más importantes, no es la única, claro, pero una de las promotoras, tras la muerte de su esposo y tras la desaparición de su hermano y la desaparición de muchos compañeros, sea una de las víctimas de esta lucha, de esta pelea, perdón, que pues ya lleva miles de muertos, decenas de miles de muertos, y que sin duda el estado de Guerrero pareciera que las cosas no cambian, ¿no? Sin duda sigue siendo uno de los estados donde la persecución militar y el hostigamiento pues cada vez es mayor. Ya no se queda solo la parte de la montaña o la costa chica, sino también se ha extendido a otras zonas del estado, sin dudas. Las zonas más reprimidas, más lastimadas y más militarizadas, como Costa Grande, siguen siendo por excelencia hasta el día de hoy, con mucha resistencia y con mucho hostigamiento militar, pero también otras zonas. Entonces, pues desde acá mandamos un saludo a la gente que nos está escuchando, que pues también de fraternidad a la familia. Pero en fin, hay que estar atentos, hay que leer qué va a salir en estos días por el Centro de Derechos Humanos Tlachinolan, hay que ver qué va a salir por la Red de Derechos Humanos del Estado de Guerrero. Habría que estar al pendiente, ¿no? Y bueno, claro, hasta ahí la dejo. Vamos a, desgraciadamente no tenemos al alcance de la investigación del noticiero algún audio para pasarles sobre la viuda asesinada ayer de Lucio Cabañas, Isabel Ayala Nava, pero vamos a aprovechar para pasar tres audios de carácter histórico que fueron proporcionados por la Normal de Ayotzinapa hace algunos años a la estación. Son tres audios de Lucio Cabañas Barrientos, el guerrillero, hablando sobre la propaganda, sobre la guerra sucia y sobre la guerrilla que llevó a cabo en el estado de Guerrero. Vamos a escuchar estos tres audios históricos de Lucio Cabañas y pues lamentamos por supuesto la muerte de su entonces esposa Isabel. Vamos a escuchar esos audios y regresamos. Por eso no quiere decir que nosotros vamos a copiar de la Unión Soviética y de China exclusivamente o completamente lo que ellos han hecho. Nosotros entendemos que esos países están avanzando revolucionariamente no solo a nivel de ellos, sino fuera, porque la propaganda que ellos reparten de cómo se debe servir al pobre alienta a muchos revolucionarios para que traten de que el pueblo se autosirva, que el pueblo se sirva al mismo de alguna manera parecida a como sucede por allá. Pero digo, algunos se entristecen con algunos horrores que tienen aquellos países, quizás porque piensan que aquellas revoluciones nos van a venir a servir directamente a nosotros. A veces se interpreta que China debe darnos dinero, debe darnos armamento, o que la Unión Soviética debe darnos dinero o debe darnos armamento. Y entre la gente humilde, al principio, cuando nosotros nos venimos al monte, se dijo, no, pues no se anda bien, pues pura arma buena, pura arma potente, pura arma de primera, que ni el ejército las tiene, porque se las envió la Unión Soviética. Bueno, no dice el campesino así, el campesino dice que se las envió Rusia. Pero eso, si eso hubiera sucedido al principio, hubiéramos empezado a pelear al principio, al comienzo. Pero nosotros venimos a presentar ataques al ejército a los 5 años. ¿Por qué duramos 5 años sin atacar? En el informe se va a ver por qué no atacamos durante 5 años. Pero desde luego que quienes se atienen a que del extranjero nos llegue ayuda, se desalientan con lo que hacen en el extranjero. Nosotros no debemos tener ilusiones en el extranjero, porque en el extranjero pueden pasar muchas cosas. La Unión Soviética se preocupa más por cuidar la paz de todo el mundo, de que no haya bombardeo atómico, aunque haya guerra con Vietnam. La Unión Soviética supo que los gringos intervenían en Vietnam y ayudó. Pudo parar la guerra de Vietnam y sin embargo no lo hizo la Unión Soviética. Solamente ayudó de alguna manera a Vietnam. Y China también ayuda a Vietnam. Y cuando decimos China y Rusia ayudan a Vietnam, estamos diciendo China y Rusia ayudan a los campesinos. Porque son campesinos los que estuvieron peleando con los norteamericanos y siguen peleando porque los norteamericanos no se han retirado totalmente, aunque se haya firmado una paz allí. Y nosotros creemos que algún día que vengan los gringos a meterse en México, Rusia los va a parar, es sembrar una ilusión vana. Y nosotros creemos que cuando quieran meterse los gringos, China los va a parar. Y lo demás, pues es simplemente un modo de decir al compañero de que no están tan feos los fregadazos como quiere llevar tanto parque, ¿verdad? Y para que no se vaya a confundir algún día nuestras expresiones. Y digan, no, allí siempre dicen que no es guerra mundial, no creen en la guerra mundial en la brigada. Porque en estos días ha habido compañeros que han salido fuera a hacernos propaganda en contra del Partido de los Pobres, en contra de Lucio y en contra de la brigada, ¿no? Y eso puede aclararse después, pero han pasado esas cosas, ¿no? Y ustedes dirán que, ¿cómo es posible? Sí, Lucio es la gran cosa, el partido es la gran cosa, pero somos la gran cosa, pero para los pobres, para los humildes. Pero la gente que se ha teorizado mucho no entiende el pueblo, y no entiende el pueblo, y no entiende a los del pueblo. Y yo siento que soy de la gente del pueblo. Y por eso también, como elemento del pueblo, choco con los que están fuera del pueblo. En cuanto a la situación local de aquí, México tiene aquí en Guerrero, dicen algunos, un Vietnam. Pero no es tanto, compañeros. Vietnam sufrió más, mucho más. Quema de muchísimos pueblos, quema de montes, quema de sembradíos, quema de gente viva, de hombres, de niños, de, bueno, de toda la gente, ¿no? Y Nosotros, si nos comparamos con Vietnam, estamos en la gloria. Ojalá así fueran las llegaditas del gobierno en Vietnam, que los gringos hubieran hecho nomás lo que hicieron el quemado, ¿no? Golpearlos, fregarlos, matarles uno y dejarlos la mayoría vivo, aunque lo hicieron. Y así hubiera hecho el gobierno norteamericano en Vietnam, esos compañeros hubieran tenido chance de levantarse en armas, pero hacían matazón en masa. Gente que fueron a encerrar entre alambrados y ya nunca la dejaron salir. Gente que quedó lisiada ni para pelear, quemada por las bombas de napalm, y esa gente ni para pelear sirve. Niños completamente deformados, perdidos de un ojo, un brazo, o muchas cosas horribles. Entonces los rasguñoncitos que nos da el gobierno aquí son cosas duras para nosotros que no estamos acostumbrados a la guerra, pero en comparación con lo que no hemos sufrido, pues es mucho esto, ¿no? Lo que se ha sufrido aquí. Y por eso se dice que Guerrero es un Vietnam dentro de México. Y en verdad que pues algo es de eso, ¿no? Es muy malo lo que ha hecho el gobierno aquí en Guerrero. Pero algunas gentes que no ven claro esto, gente acomodatice que tiene su hamaquita, su palmera de coco, come 3 comidas al día y ya hasta se está comprando su camionetita y la tiene. Yo quiero terminar diciendo que el imperialismo está interviniendo en todos los países que quieren hacer su revolución. Y ese imperialismo incluye a Estados Unidos, a Francia, a Inglaterra, a Portugal, a Alemania incluso, que tratan de meterse en los países que están en revolución, para aplacar la revolución, para ayudar a las burguesías, a las clases ricas de los pueblos contra los que se está haciendo la revolución. Si nosotros vemos que en el mundo está un movimiento guerrillero, porque ahora es la moda, y una moda muy correcta a mi modo de ver y al modo de ver de nosotros, la moda, el estilo que está de moda, el estilo de guerra, el método de guerra, el método de lucha principal que se toma en los países de liberación nacional, que necesitan la liberación nacional. Entonces, es precisamente el método guerrillero, y por el mundo se está extendiendo eso. Estamos en una época no parecida a aquella época que vivió Lenin, cuando él hizo ver, y Zapata lo hizo ver también, y Villa lo hizo ver, aunque no eran teóricos, pero con la práctica lo fueron ver, de que el método de guerra en esa época no era la guerra de guerrillas como principal, como forma de guerra principal, no era la guerra de guerrillas, sino que la forma de guerra era la guerra regional como forma principal de guerra en ese tiempo, de Lenin, de Zapata y de Villa. Y que la guerra de guerrillas venía a auxiliar, a ayudar a la guerra grande, al gran ejército. Y Lenin escribió en ese tiempo, la guerrilla nunca será forma de lucha principal, ni siquiera será el camino único de guerra de guerrillas. En ese tiempo se podría hablar así, pero ya ahora, pues lo queremos nosotros. El noticiero. Visítanos en www.elnoticiero.org.mx. Comunicación desde el México de abajo. Pache, 2 monedas pa' Caronde, para que pases de este lado al horizonte, donde el suelo y el cielo se besaron, donde los polos opuestos se tocaron. Crece un jardín donde no regalan rosas, regalan suerte tréboles de 4 hojas. Me dio Caliope sus trapos y su eco, el alfiler fue directo hacia el muñeco. Es pura magia el problema del artista, es que señala lo que no está a la vista. Pero te invito a que cruces mi arco iris, a sembrar con las manos de Osiris. Hay laureles para todas las cabezas, ni un clavo para estas 2 muñecas. Hoy te reto a que juegues con mi musa, a que bailemos frente al rostro de Medusa. Aquí la especie que no subió al arca, el comodín que no escuchó el patriarca. Te traigo el agua que Acuario ya no aguanta, la canción que se rima y no se canta. Cayó Constantinopla. Seamos serios, como seria es mi copla. Mi fundamento crea un sexto. Vamos otra vez. Caerá tu imperio si cayó Constantinopla. Vamos, seamos serios, como seria es mi copla. Mi fundamento crea un sexto elemento. Si ya el quinto es mi acontecimiento. El tiempo pasa, pero ¿quién nos pasa el tiempo? Será un testigo de matriz. Preludio al pienso. Ando erguido en el reino de los simios. Filosofía como lujo y artificio. Doy el huequito de luz en la caverna. Esa luz se la paso a la luciérnaga. Fosforescentes el líquido en mis venas. Circulan letras mías, no ajenas. He descubierto el enigma en tu sonrisa. Esa sonrisa Gioconda o Mona Lisa. El pecado aquí lo dividimos. El milagro aquí lo compartimos. Voy predicando por placer y por faena. Soy tu profeta sin María ni docena. Cierra el telón que se acabó la obra. ¿Cómo se llama un dios y su deshonra? Sintoniza el noticiero a través del 91.7 del FM en el oriente de la Ciudad de México y por el 105.3 de tu FM en el norte de la Ciudad de México. Bueno, después de escuchar este corte musical y los audios históricos de Lucio Cabañas Barrientos en el contexto del asesinato de su ex esposa Isabel Ayala Nava el día de ayer, pues vamos a pasar a un siguiente reportaje que tenemos para el día de hoy, y este tiene que ver con las inundaciones en el Estado de México, a propósito de que pues estábamos hablando de las elecciones y de que pues verdaderamente la cantidad de lluvias que se han suscitado a raíz de este de Arlén, de esta tormenta huracán que entró por el Golfo de México. Pues se declaró el Estado de México, dos municipios del Estado de México, particularmente Nesa y Ecatepec, en estado de emergencia el fin de semana pasado. Y bueno, pues estas inundaciones tienen su repercusión, sobre todo en las familias que se ven afectadas por las inundaciones mismas, sus muebles, sus casas, inclusive algunos muertos que se han dado a raíz de las lluvias. Y bueno, pues desde que se iniciaron estas lluvias en el Estado de México, hay un reporte de más de 10.000 familias que sufren fuertes afectaciones. Y solo hablando del desbordamiento del Río de los Remedios acá en Ecatepec y Nesa, que es el principal afluente de aguas negras del oriente de la entidad, en esos municipios, hasta el momento se ha denunciado la muerte de un niño, de Isaac Uriel Escobedo, de 12 años, que murió electrocutado en su domicilio, mientras Héctor Trejo, abuelo del menor, resultó lesionado y se encuentra hospitalizado. Esto lo declaró Laura Gursa, coordinadora general de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, a pesar de que dicha funcionaria anunció que el gobierno federal lanzó un programa de apoyo a los afectados en estos municipios. La gente sigue denunciando que no les ha llegado hasta esos momentos absolutamente nada de este apoyo tan anunciado en el gobierno y en esas instancias gubernamentales. El presidente Felipe Calderón encabezó una reunión de evaluación de la emergencia con Gursa, con Laura Gursa, el gobernador mexiquense todavía del Estado de México, Enrique Peña Nieto, así como los secretarios de la Defensa Nacional, Sedena, Guillermo Galván, de Desarrollo Social, Heriberto Félix Guerra, de Gobernación, Francisco Blake Mora, y el titular de la Comisión Nacional del Agua, Conagua, José Luis Luegue. En dicha reunión se dio a conocer que el mecanismo de alerta comienza cuando llueve 8 milímetros de lluvia generalizada y la capacidad y que la capacidad ahora que se tiene en el Valle de México llega a los 25 y 30 milímetros. En palabras de Peña Nieto, dijo: el Estado de México está prácticamente a expensas de una operación que realizan dos entidades, la CONAGUA y el gobierno del DF. No es en ánimo de descalificar esas entidades, sino simplemente que esta operación tripartita del sistema hidráulico lo hace complejo y el Estado queda en medio de esa operación, refiriéndose al Estado de México. El desbordamiento del río Los Remedios afectó a algunas colonias del municipio de Nesa, en menor medida debido a que el agua fue desviada a una lumbrera del túnel Emisor Oriente, ubicada cerca del circuito exterior mexiquense, entre la avenida central y la carretera de Ocuautla a México-Texcoco. El presidente, según la nota atinadamente, según la nota de Viricota, consideró que hasta el próximo año se podrá tener en una primera etapa el funcionamiento completo del túnel, de este túnel Emisor Oriente, que se espera que sea una de las soluciones a largo plazo para evitar inundaciones de este tipo. Así es, y por su parte, Laura Gursa reportó que se activaron 20 albergues, de los cuales pues 7 se equiparon totalmente, pero no fueron utilizados por la población afectada. Pues en Ecatepec solo 60 personas hicieron uso intermitente de uno de ellos. Por otro lado, el secretario de Desarrollo Social, Heriberto Félix, indicó que la dependencia a su cargo tiene 20.000 paquetes de limpieza, 18.000 de alimento y se espera que lleguen 2.000 más, los cuales serán distribuidos casa por casa a la población afectada. Dijo que la dependencia apoyará a los damnificados a través del programa Empleo Temporal. Previo a esta reunión, en conferencia de prensa, el gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto, pues dio a conocer que se estima que 60.000 vecinos de 35 colonias de los municipios de Catepec y Nezahualcóyotl resultaron afectados con el desbordamiento del río de Los Remedios. Indicó que en un lapso de 36 a 40 horas se podría superar esta emergencia. Por el otro lado, vecinos de diferentes colonias han realizado diferentes manifestaciones para llamar la atención de las autoridades, pero lo único que han ganado, por un lado, es la violencia por parte de la policía y en otro de los casos, la omisión total de las autoridades. Y pues en entrevista el día 1 de julio, el ambiente por parte de los afectados es de desconcierto. Pues dicen ellos, ahora ¿dónde están los candidatos? ¿Dónde están los candidatos? ¿Dónde están los candidatos que tanto llaman a votar por ellos? Desde hace años el río de Los Remedios siempre pues, ha sido un problema para los vecinos que colindan con esta vía de desechos de aguas negras y hasta ahora se plantean pues una estrategia de solución para el próximo año. Claro, así es que vamos a escuchar esta entrevista, esta pequeña entrevista que realizó la reportera Viricota para el noticiero de los lunes sobre la inundación en los alrededores del río Los Remedios allá en el Estado de México. Que bueno, como sabemos, estos programas, estas soluciones, estos apoyos no han llegado y se plantean una estrategia de solución, pero hasta el próximo año. Vamos a escuchar esta pequeñísima entrevista y regresamos. Lo que pasa es que queremos ya que nos den solución al problema que tenemos año tras año. Ya tiene el gobierno estatal 6 años y no puede solucionar esta situación del río de Los Remedios. Siempre es lo mismo, año tras año se nos inunda, se nos echan a perder las cosas. Nunca bajan apoyos, nunca baja nada. Ahorita tenemos toda la gente allá en las casas que no pueden salir. No llega agua, no llega nada de víveres. Lo que necesitamos es que nos vengan a dar solución, que no nos den atole con el dedo. Lamentablemente aquí Edubiel ha sido 2 veces que ha dicho que lo va a entubar. Escucha el noticiero por www.regeneracionradio.org y a través de www.unopi.org. Y bueno, pues ya regresamos al noticiero después de estas palabras que pudimos escuchar del ambiente que se está viviendo en las manifestaciones que están llevando a cabo alrededor de en las colonias circundantes al río de Los Remedios debido a la afectación que se dio por parte de a raíz de las aguas. Y bueno, vamos a pasar al siguiente reportaje que tiene que ver con el diálogo que se realizó el pasado 23 de junio allá en el castillo de Chapultepec entre el Movimiento por la Paz encabezado por Javier Sicilia y la Presidencia de la República encabezada por Felipe Calderón Hinojosa. En este diálogo por la paz, un encuentro que duró más de 3 horas allí en el castillo de Chapultepec, que incluso fue televisado por algunas redes y por algunos canales, ¿no? Así es, ahí se estuvo pasando también en el canal del Congreso y también mediante el Ustream en Radio Chinelo. Pues bueno, como decía este compañero, el Brujo, el pasado 23 de junio, pues este pues no solamente el escritor Javier Sicilia, sino una representación de 25 deudos de esta absurda guerra que ha desatado pues Felipe Calderón Hinojosa, pues entablaron este pues supuesto diálogo que más bien fue de oídos sordos por la paz. Y como dices, este encuentro duró alrededor de tres horas. En este diálogo se dio un debate en torno a la lucha que el gobierno federal emprende en contra del narcotráfico y que ha costado miles de muertes de inocentes. 40,000 están contabilizados, entre ellos pues Juan Francisco Sicilia Ortega, hijo del poeta mexicano que fue ultimado en Morelos por cárteles de la droga. Javier Sicilia inició la ronda de diálogo con el presidente Calderón con la solicitud de un minuto de silencio por todas las víctimas de esta guerra sin sentido. También hizo un reclamo porque si la autoridad hubiera hecho lo que le corresponde, pues no hubiera sucedido nada. También pidió al dirigente que se disculpara por las víctimas de la guerra contra el narcotráfico. Le cuestionó, ¿les parecemos bajas colaterales? El poeta Javier Sicilia también señaló que el Estado es el responsable de la inseguridad en la que está enfrascado México, ya que ni un ciudadano nace siendo un delincuente y por falta de oportunidades tiene que recurrir a otros medios para sobrevivir. Además, Javier Sicilia pidió al gobierno federal retirar al ejército de las calles, cambiar el enfoque militar ante la reciente lucha contra el crimen y el retorno a sus cuarteles, ya que denunció a estos también como responsables de las muertes de los más de 40,000 muertos contabilizados de las víctimas de esta guerra, a lo que Calderón respondió: ay sí, Javier, estás equivocado. Ahí sí, Javier, estás equivocado. No pienso que retirar el ejército vaya a controlar el problema de los criminales. Si nos replegamos, los delincuentes podrán extenderse en el país. Esta declaración de dos renglones, esta cita nos da cuenta del ambiente demagógico con el que los funcionarios del gobierno federal pues hablaron en este supuesto diálogo por la paz, en donde, como dices, además de Javier Sicilia, pues estaban familiares víctimas de la guerra contra el narco y organizaciones sociales como la comunidad de Cherán, que también en voz de Salvador Campanur, indígena purépecha, pues denunció lo que está pasando allá en Cherán en estos momentos, ¿no? Vamos a escuchar las palabras de Javier Sicilia en este diálogo que se dio el 23 de junio pasado, y las palabras de el diálogo que se dio entre Javier Sicilia, los familiares y Felipe Calderón. Regresamos aquí al noticiero, vamos a escuchar este audio. Ustedes nos dirán que muchas de esas víctimas son criminales. Sin embargo, nosotros les decimos que aunque lo fueran, porque nadie nace criminal, son también víctimas que hay que reconocer para saber de dónde provienen y qué no les dio el Estado y qué no les dimos la sociedad para haber fracturado sus vidas. Solo así podemos hacer la justicia que hemos perdido y rehacer el tejido social que día con día se desgarra hasta hacernos perder el suelo que debería de estar bajo nuestros pies. Aquí, señor presidente, vean bien nuestros rostros, busquen bien nuestros nombres, escuchen bien nuestras palabras. Estamos una representación de víctimas inocentes. ¿Les parecemos bajas colaterales? Números estadísticos, el 1% de los muertos. De cara a esa justicia que reclamamos, venimos hasta aquí, en primer lugar, a que reconozcan la deuda que el Estado mexicano tiene con las víctimas, con sus familias y la sociedad entera. Por eso, en su calidad de representante del Estado, señor presidente, está obligado a pedir perdón a la nación, en particular a las víctimas. En segundo lugar, hemos venido hasta aquí a que nos haga justicia. En el primer punto del documento que leímos el 8 de mayo en el Zócalo de la Ciudad de México y que constituye el Pacto Nacional Ciudadano, exigíamos, para empezar esa justicia, la solución de los casos emblemáticos, de los cuales se ha ido resolviendo solo el de mi hijo y el de sus amigos asesinados en Morelos. ¿En qué momento, ponga usted una fecha inminente y pronta, se resolverán los otros, algunos de los cuales, como el de la familia Levarón, el de la familia Reyes Salazar o el de las familias de las guarderías ABC, un crimen que lleva el sello de las complicidades delictivas que hay en funcionarios de gobierno y los partidos políticos llevan años sin resolverse. En tercer lugar, a que juntos detengamos esta guerra y busquemos condiciones para la paz con justicia y dignidad. En este marco general, exigimos del Poder Ejecutivo Federal, uno, nuestro derecho a la verdad, a la justicia y a la no repetición. Su base debe ser la visibilidad de las víctimas, la garantía de que los crímenes no vuelvan a suceder y la reparación por los daños generados por el Estado mexicano. Reparación que debe incluir acciones para la memoria histórica. Sin la memoria y la historia de nuestro horror, seremos un pueblo sin dignidad ni futuro. E indemnizaciones a las familias inocentes. Tenemos derecho a la verdad. Para ello exigimos que usted proponga la creación de un organismo ciudadano autónomo, puede ser una comisión de la verdad, de la justicia y de la reconciliación, o una fiscalía social de la paz. Su función deberá ser establecer y vigilar el cumplimiento del quehacer político en la visibilización de todas las víctimas, sean inocentes o culpables, y en el seguimiento de sus casos, lo que incluye los resultados de las investigaciones y las sentencias, además de delitos que abarcan redes de complicidad de las autoridades con el crimen. Tenemos derecho a la reparación de daños, es decir, a la justicia que no se nos ha negado. Para ello necesitamos que el ejercicio de sus atribuciones proponga una ley de atención y protección a víctimas que debe ser aprobada lo más pronto posible por todos los poderes de todas las entidades y generar así una política pública, instituciones, normas y recursos especializada en la atención, el acompañamiento y la protección de las víctimas mediante un programa que obligue a las autoridades correspondientes a reparar lo que la guerra y la impunidad ha causado en miles de familias. Adicionalmente, es indispensable la puesta en marcha del mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y periodistas. Es vergonzoso mundialmente lo que sucede en México con los defensores de las víctimas. Tenemos derecho a la garantía de la no repetición de los crímenes. Para ello se debe, junto con la ciudadanía, establecer mecanismos para sancionar a los funcionarios involucrados en redes de complicidad o delitos de omisión. Tenemos con nosotros un video de los dolores que recogimos durante la caravana del Consuelo. Le pedimos, señor presidente, que se comprometa a pasarlo en todas las escuelas secundarias y preparatorias y se hagan mesas de discusión y análisis con los alumnos a fin de recuperar esta memoria y de ayudar a que esto no se repita nunca. Dos, nuestro derecho como ciudadanos a una redefinición de la estrategia de seguridad. Para ello es necesario terminar con el enfoque militarista de combate al crimen organizado mediante un enfoque más amplio y estructural que contenga A, el diseño de una estrategia que parta de los conceptos de seguridad humana y ciudadana y con un énfasis absoluto en los derechos humanos y no en la seguridad de las instituciones como hasta ahora para nuestra desgracia se ha hecho. B, la creación de estrategias alternativas y ciudadanas que, con el apoyo del Estado y en acuerdo con las necesidades de cada lugar, apunten a la reconstrucción del tejido social y conduzcan al retiro paulatino del ejército de las calles. En este sentido es de suma importancia no solo tomar en cuenta las necesidades y exigencias de cada entidad federativa y erradicar el uso indebido del fuero militar, como lo han señalado organismos internacionales de derechos humanos, sino también rescatar las experiencias comunitarias y autogestivas de defensa ciudadana. C. Abrir la discusión para la despenalización del consumo de ciertas drogas y la reducción de su demanda. De esa manera se abordará el problema de su consumo de manera integral. D. Es urgente crear controles democráticos de nuestras policías. Por ejemplo, un auditor policiaco independiente de la Policía Federal. Un mecanismo que, en relación con las pruebas de confianza, haga un seguimiento de las actividades de todos aquellos que no la pasaron. No sabemos dónde están nuestros policías que no pasaron la confianza y eso es grave. E. Darle a la educación de los jóvenes. Son ellos la mayoría de los que están muriendo y de los que se vuelven el ejército de reserva de la delincuencia, mayores posibilidades. Exigimos, por lo tanto, recursos de la misma magnitud que se entregan a las fuerzas de seguridad para la educación de nuestros hijos y programas verdaderamente eficientes de educación. No podemos aceptar que las opciones para nuestra juventud sean la migración, la miseria o la violencia. No podemos, además, señor presidente, seguir comprometiendo la educación y con ella el presente y el futuro de nuestros niños para mantener los privilegios de esa máquina electoral llamada el CENTE. 3. Nuestro derecho a decidir y a ser tomados en cuenta mediante un mecanismo de democracia participativa y de democracia efectiva. En este punto coincidimos con algunas de sus posiciones, señor presidente. Exigimos a los partidos políticos y a nuestros representantes en el Congreso de la Unión generar las condiciones para contar con la revocación de mandato, el referéndum, la consulta y la iniciativa ciudadana, el plebiscito, el voto blanco, candidaturas ciudadanas, reelección y limitación del fuero. Exigimos una renovación profunda del sistema político mexicano, una renovación que permita empoderar a la ciudadanía en los asuntos del gobierno y permita así poner un coto a la partidocracia que tanto daño nos está haciendo y que provocará que nuestras próximas elecciones sean las elecciones del ignominio. Todo esto, señor presidente, dadas las condiciones de emergencia nacional en la que todos nos encontramos, es de la mayor urgencia y usted, en lo que concierne al Ejecutivo, tiene la responsabilidad de dar respuestas claras y decisivas para esta justicia y esta paz que nos han arrancado. Muchas gracias. Me duele el dolor de todos los secuestrados. Me duele la orfandad de sus hijos. Como padre de familia, como mexicano y como presidente de la República, me duele profundamente este dolor de México. Me duele el de la violencia, el dolor que causan los crímenes. Escucha el noticiero por www.regeneracionradio.org y a través de www.unopi.org. Y bueno, como pudimos escuchar, estas son las palabras que dio Javier Sicilia en el diálogo que se dio el pasado 23 de junio, allá en el Castillo de Chapultepec, del Movimiento por la Paz, que marchó hacia Ciudad Juárez, donde se firmó un pacto que pues está sometiendo a una consulta en todo el país. Y al final pudimos escuchar un fragmento de las palabras excesivamente demagógicas que dio el presidente Felipe Calderón al decir que comprende, que comprendía a las víctimas de esta guerra, a los familiares. Que en realidad pues él no podría dar una respuesta a todos, debido a que son 40.000 víctimas, estamos hablando que ya pues se dieron en la guerra contra el narco, y este Movimiento por la Paz ha marchado de Cuernavaca a Ciudad Juárez, de Cuernavaca al Distrito Federal en dos diferentes ocasiones, para exigir que, pues entre otras cosas, escuchamos las palabras de Javier Sicilia, estas propuestas que estaba manejando ya el Movimiento por la Paz, como pues el cese de retirar al ejército de las calles, esta cuestión de las reformas legales que se pueden hacer para revertir el daño que se ha causado al tejido social por esta guerra. Pero lo que llama la atención de este diálogo, que pudimos incluso ver por el canal del Congreso y otros medios, pues es que estos señores del poder, estos señores del gobierno federal se llenan la boca diciendo que hay una comprensión, que hay un avance en la lucha por esclarecer los crímenes, lo cual es, como lo escuchábamos en un audio anterior a este programa, en un audio de la revista Contralínea, de Sosimo Camacho, que nos pasó aquí es Carlos, pues no hay una respuesta no clara. Es una guerra a las organizaciones sociales, es una guerra a la sociedad, que bueno, pues ha traído 40,000 víctimas, y que bueno, pues este movimiento por la paz seguirá marchando para pues parar y frenar esta guerra, ¿no? Así es, y es que en ese diálogo que se llevó a cabo ahí en el castillo de Chapultepec, bueno, tampoco se puso en claro, ¿no?, que esta salida del ejército de las calles, pues es desde el principio del gobierno de Felipe Calderón, ¿no? Con esta, hay que recordar que llega pues no sabemos si hubo fraude, ¿no? Mucha banda pues maneja que sí, pero estuvo muy cerrado, no hay legitimidad en las elecciones del 2 de julio del 2006. Pues bueno, como forma de legitimarse este hombrecillo, este facho fascista de Felipe Calderón, pues saca al ejército de las calles, y es que crea toda esta guerra de esta, pues el terror hacia la población en México, para legitimar su gobierno y hacer frente a los intereses que desde Estados Unidos dictan las políticas sociales y económicas, ¿no? Claro, esa es una de las cuestiones que ha traído consigo esta guerra, es decir, ¿quién se está beneficiando con la guerra? Es muy claro el mensaje del presidente Felipe Calderón al decir que no se retirará al ejército, que es como darle pie a que los criminales sigan actuando. Pues los criminales han actuado por y sobre y con el ejército, es decir, una complicidad clara también, y que bueno, pues el Movimiento por la Paz seguirá en este diálogo que se dio, seguirá con sus actividades agrupando a los familiares de las víctimas, a las organizaciones sociales. Ya se dieron al menos dos ejemplos grandísimos de lo que puede hacer este movimiento, es decir, la caminata de Cuernavaca al DF y la marcha motorizada en autos a Ciudad Juárez, y que se busca pues este pacto social entre las comunidades, entre la sociedad, para frenar pues esta guerra contra el narco, ¿no? Y bueno, pues ya tuvimos ahí este audio extenso de la participación de Javier Sicilia en este diálogo en el Castillo de Chapultepec, y seguiremos pues dándole cobertura a las actividades que se den por parte de este movimiento, ¿no? ¿Qué te parece? Vamos a un corte, vamos a un pequeño corte musical. Y si ustedes tienen una opinión acerca de los temas que estamos lanzando en este noticiero, comentando, pues escríbanlas a opinion@elnoticiero.org.mx o bien en el mensajero cabina-rr@hotmail.com, mensajero que tenemos aquí abierto en cabina. Ya son las 8:43 de la noche y vamos a escuchar pues este pequeñísimo corte musical, y regresamos con pues al menos otros dos reportajes, otros dos temas por ahí que todavía tenemos de nuestros reporteros. Vamos y continuamos. Don't hang around. It's been a long A long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. Then I go to my brother and I say, brother, help me please. But he winds up knocking me back down. Sintoniza el noticiero a través del 91.7 del FM en el oriente de la Ciudad de México y por el 105.3 de tu FM en el norte de la Ciudad de México. El noticiero. Nuestros micrófonos al México de abajo. Después de esta pausa musical, regresamos con el reportaje de un dato que pues consideró nuestro reportero Mago para el día de hoy, la cifra del consumo de drogas, que tiene que ver sobre todo con la nota anterior, que es esta guerra contra el narcotráfico. Y según algunas declaraciones gubernamentales, en México para este 2011 el consumo de drogas entre niños de primaria y jóvenes de secundaria ha aumentado de manera alarmante. Esto lo admitió el subsecretario de Educación Básica, Fernando González Sánchez. Alrededor de 400.000 estudiantes de 10 a 15 años han consumido alguna vez una droga, y aunque apenas representa el 2% de toda la matrícula de alumnos de esas edades, desafortunadamente se ha multiplicado la proporción de niños y jóvenes que han probado o son adictos a las drogas. Pasó de 1.6 a 1.9%. Y como en otros problemas de salud pública, pues las medidas de prevención y tratamiento de las adicciones, pues para ser eficaces, deben estar sustentadas en información y educación confiable y completa sobre la naturaleza del problema, la magnitud y características de este pues fenómeno social. Lo que sí es importante es acercarse a los menores, pues para esta época pues no se trata de un problema moral, sino de salud, tanto mental y física, pues ya que la drogadicción no representa un asunto meramente individual, sino familiar y social. Por lo tanto, querer eliminar las drogas, como en el discurso ha manejado el Estado mexicano con la llamada guerra contra el narco, no está resultando del todo eficaz, pues para lo que va del año, la cifra de niños y jóvenes adictos ha crecido. Sin embargo, la verdadera salida a esta problemática de índole educativo, según nuestro reportero Mago, es de índole educativo, una de las salidas que se pueda dar, lo que sí es una verdadera necesidad para la población mexicana. Y bueno, pues algunas veces hemos comentado que tanto el hecho de que más niños se acerquen a las drogas, como el hecho de que jóvenes se acerquen a las filas del narcotráfico, o el simple hecho del problema general del narcotráfico en México, la salida no va como lo está manejando el gobierno federal, ¿no? Con una guerra, con la violencia, con la represión, con la desaparición, con el asesinato. Muchos especialistas, luchadores sociales, organizaciones han planteado que la estrategia debería virar a una cuestión más de, pues, una cuestión de información, una cuestión de educación y una cuestión de empleo, ¿no? Principalmente para que estos niños, estos jóvenes, no se vayan a las filas del narcotráfico. Haya mayor educación y mayor trabajo, lo cual son los verdaderos retos que el pueblo mexicano debería de enfrentar para solucionar a largo plazo pues este problema que ya se convirtió en un total desastre para el gobierno, ¿no? Entonces, ese es un dato, el consumo de drogas entre los niños de primaria y jóvenes de secundaria ha aumentado, pero el dato pues, se suma a un contexto en el cual Es evidente que la salida no es la guerra contra el narco para frenar este tipo de cosas, ¿no? Es un hay que darle la vuelta a la hoja, como lo maneja el Movimiento por la Paz y otras organizaciones sociales, a este problema, y empezar a analizar cuál es el origen principalmente de, pues, que la gente, o que mucha gente, se esté siendo víctima, esté sumándose tanto al ejército como a los cárteles de la droga, ¿no? Así es, y es que, bueno, particularmente lo que yo pienso es de que es de lo que se trata esta guerra, supuesta guerra contra el narcotráfico, ¿no? Poner la menor droga posible en las calles, incrementar el precio y que llegue al mayor sectores, ¿no? En este caso, pues, los jóvenes y los niños, pues está llegando con mayor facilidad las drogas. No importa que los militares, que los marinos, que la federal, que la policía estatal y municipal, pues ya militarizada también, estén en las calles, sino que hay que poner más droga, y que esa droga, pues, con toda esta militarización que hay en las calles, suba el precio y llegue pues de manera más fácil a los consumidores, ¿no? En este caso, pues los niños y los jóvenes, que ha incrementado ya un 3% el índice de consumo, ¿no? Claro, vamos a escuchar la entrevista que realizó Mago y vamos a regresar a comentar un poquito más de este tema. ¿Puedes dar tu nombre? Soy Celia. Ok, ¿tú qué opinas acerca de que en estos últimos meses la tasa de niños que se drogan se ha aumentado? Pues que está mal, ¿no? Cada vez vamos peor. Ok, ¿crees que el problema esté radicando principalmente en la familia, o dónde crees que está el problema? Pues empezando por la familia y también por en la calle, más que nada. ¿Cuál es la situación que se vive aquí en este sector de la ciudad? Pues, ¿cuál? Que se drogan los niños, hay mucha delincuencia. ¿Crees que también el problema tenga que ver con la educación en la escuela? Sí, también tiene que ver en la escuela, desde su casa, las amistades. Además de todo, la guerra que ha emprendido Felipe Calderón en contra del narcotráfico, que sería más bien como querer eliminar de tajo los cárteles de narco y las drogas para que los niños no las consumieran, ¿crees que de verdad sería esa la salida, o la salida sería, pues, encontrar un punto en que la familia pueda tener una mayor apertura en esta situación de la drogadicción? Pues yo creo que con la familia, porque con el presidente no creo que se vaya a hacer nada. ¿Por qué? Porque no sé, porque no hacen nada los presidentes, nada más prometen. ¿Que me puede dar su nombre? Javier Baez Negrete. ¿Qué opina acerca de que en estos últimos años la tasa de drogadicción en niños y adolescentes ha crecido bastante? Pues principalmente que, pues eso, ¿no? Ha crecido, y que se debe a que muchas veces se deja a la deriva el cuidado de ellos. ¿Cree que el problema está radicando en las calles, en la educación? ¿En qué sector está afectando esto? Yo creo principalmente en las escuelas, pero más que nada en todas partes. Ok, últimamente la política de Felipe Calderón en querer eliminar de tajo las drogas con su llamada guerra contra el crimen organizado, creo que la hemos visto todos bastante, y además ha desatado más la violencia aquí en nuestro país. ¿Cree que sea esa la salida, eliminar de tajo las drogas junto con los cárteles, el crimen organizado, o la arma principal que tendríamos como ciudadanos mexicanos sería la educación en casa? Más que nada la educación en casa, porque de todos modos, aunque se trate de combatir la drogadicción por medio de los cárteles y por medio del gobierno en este caso, yo creo que al contrario, la aumenta más. ¿O la prohibición está aumentando más? Tras más te prohíben, más buscas alternativas para seguirla sacando. Entonces el problema no sería de tanto moral, sino de educación. Educacional, así es, que uno mismo por medio de sus hijos, uno solo sea el que los eduque y los instruya para que eso no suceda. ¿Algo que quiera agregar o decir a la gente que lo va a estar escuchando? Pues principalmente, pues eso, ¿no? El que cuidemos a nuestros hijos. Cuidemos a nuestros hijos y que andemos ahora sí que tras de ellos, y sí, vigilarlos, vigilar qué es lo que hacen, cómo lo hacen y dónde lo hacen. Sintoniza el noticiero a través del 91.7 del FM en el oriente de la Ciudad de México y por el 105.3 de tu FM en el norte de la Ciudad de México. Ya regresamos después de esta entrevista con el tema del dato, de la cifra del aumento de consumo de drogas entre los niños de primaria y secundaria. Y ya para finalizar este noticiero, vamos a presentar una de las notas que nos preparó Scarlos, aquí locutor del noticiero de los lunes, y que tiene que ver con el tema de la minería en el estado de Guerrero, aunque a muchos tal vez les pueda parecer pues atípico escuchar este tipo de cosas. Es un problema muy fuerte que actualmente se está viviendo en el estado de Guerrero y que por la lejanía y pues la lógica de la Ciudad de México no nos damos cuenta, ya que pues los medios de comunicación no ayudan o aportan nada en ese sentido para estar informados de lo que está pasando en los otros estados de nuestro país. Y el tema de la minería en Guerrero, hay toda una embestida por parte de algunas mineras con pues obviamente la colaboración de los ejércitos, de los gobiernos estatales, para permitirles la explotación minera a cielo abierto. Es uno de los métodos que está utilizando en varios estados del país y del mundo, en varios países, para desarrollar la explotación de algún material o de algún elemento, ¿no?, en la tierra. Este método del cielo abierto, como lo saben muchos y lo sabemos, pues es de consecuencias desastrosas para el ambiente en donde se desarrolla, además de la violación que hay a las leyes locales, a las leyes comunales y sobre todo a la organización comunal y a la organización del hombre con la tierra. Así es que este es una de los temas que hemos estado trabajando a raíz de una transmisión especial que realizamos hace algunos meses con el tema de la minería en Guerrero, y que pues obviamente es un tema que no termina y que sigue esta explotación acechando las tierras de los pueblos de Guerrero, ¿no? Así es, y es que ya entre el año 2005 y el 2010, pues el gobierno ha entregado cerca de 200.000 hectáreas de territorio de la zona costa, chica y montaña de Guerrero, pues en concesiones a empresas mineras. Este territorio está habitado mayoritariamente por pueblos indígenas, Nasabi, Mepa principalmente. Pues bueno, estas concesiones se realizaron sin tomar en cuenta el derecho al territorio indígena y la consulta a estos pueblos también. Sistemáticamente pues este desgobierno niega este par de derechos básicos de los pueblos indígenas en México, y pues con estas concesiones que entregan no solamente en Guerrero sino en San Luis, también en los 14 ahí con el territorio Wixárika, pues ya sabemos por qué niega también desde los acuerdos de San Andrés estos pues derechos básicos de las comunidades indígenas. Claro, como todos sabemos, los derechos de las comunidades indígenas están reflejados en leyes internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, y en México no se respetan los derechos de los pueblos indígenas en todo el país. En el caso de Guerrero, como dices, en el caso de la montaña y la costa chica con los pueblos indígenas Nasabi y Mepa, se está haciendo un despojo de algunas tierras para darle la concesión a estas mineras, principalmente canadienses, que están operando en este estado. Así es que vamos a escuchar una entrevista que tienes aquí, ¿no? Así es, la entrevista es al compañero Roberto Gamboa del Centro de Derechos Humanos Tlachilnolan, ahí en la montaña de Guerrero. A quien mandamos un saludo. Así le mandamos un saludo a los compañeros. Guerrero. Y que bueno, nos habla sobre la incursión de la minería en este territorio. Claro, vamos a escuchar esta interesante entrevista, alrededor de los 9 minutos, 10 minutos dura, así es que abran sus oídos para que se empapen un poco de este tema de la explotación minera en Guerrero, que está trayendo consecuencias muy desastrosas para los pueblos en relación al ambiente, al tejido social y a la cultura. Regresamos. Bueno, soy Roberto Gamboa del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan. Una de las problemáticas que se vive en las regiones indígenas de la costa y montaña de Guerrero en este momento es que el gobierno federal, sin respetar el derecho al territorio y a la consulta de los pueblos indígenas, entregó cerca de 200.000 hectáreas en concesiones mineras, principalmente de oro y plata, que pretenden ser explotadas a cielo abierto, tajo abierto. Entonces esto ha generado todo un proceso de resistencia en algunos núcleos agrarios de la montaña, ¿no?, por esta falta de respeto a sus derechos territoriales y de consulta, que lo que dicen es que el gobierno debe consultar a los pueblos y a la población antes de hacer cualquier acción o de planear cualquier proyecto que pueda afectar la vida de los pueblos. Entonces, evidentemente, la minería a cielo abierto, a tajo abierto, es altamente destructiva, ¿no? No destruye el medio ambiente, socava las recargas de agua, desplaza pueblos, destruye la economía local campesina, ¿no? La sustituye por una economía industrial, ¿no? De corto aliento, es decir, pues va a durar 15 años, 20 años en el mejor de los casos, y después se retiran. Y eso pues acaba con lo que es, bien o mal, ha permitido a los pueblos sobrevivir durante más de 500 años, ¿no? Entonces ese tipo de proyectos evidentemente pues van a transformar la vida de los pueblos, por lo cual debería de consultarlos, pero el gobierno no respeta el derecho de los pueblos y entonces se entrega las concesiones a la libre, ¿no? Sin tomarlos en cuenta. Entonces nos encontramos frente a un gobierno pues que lo que hace más bien es promover actividades económicas en beneficio de unos cuantos, ¿no? Y en perjuicio de las mayorías. Para los pueblos indígenas, ¿qué va a significar la minería cielo abierto? La destrucción de sus territorios, ¿no? Una empresa minera de tajo abierto pues va a moverte por día, por ejemplo, 250 mil toneladas de piedra con minerales que se van a procesos químicos. Básicamente esos procesos químicos o usan mercurio o usan cianuro, que son venenos, ¿no? Mezclados con agua. Una minera al día de tajo abierto ocupa cerca entre 60 mil y 40 mil millones de litros de agua por día. ¿Qué es eso? Pues es lo que una familia va a usar durante 30 años. En un día se lo hace. Evidentemente eso pues va a secar el agua. Aparte, estos proyectos están ubicados en una zona geoestratégica. Es una zona de recarga de agua. Ahí nacen son cabezas de cuatro cuencas, del río Papagayo, del río Balsas, del río San Luis y del río Quetzala, ¿no? Entonces, instalar ese tipo de minería ahí también afectaría grandemente no solo el agua para las comunidades que viven ahí, sino para gran parte del estado de Guerrero. Destruir una cabeza de cuenca es afectar la calidad del agua, afectar la calidad, la cantidad, y aparte destruyes todo lo que va hacia abajo, ¿no? Es muy fácil que pues todos esos químicos que usan mezclados con agua para extraer la plata y el oro y otros minerales van a contaminar finalmente las fuentes de agua, ¿no? Y si se contamina en la parte alta, pues se contamina todo hacia abajo. Todos los pueblos y algunas organizaciones hemos iniciado procesos comunitarios de información y consulta, ¿no? Para informar a las comunidades y a los núcleos agrarios, a ejidos y bienes comunales sobre la problemática, ¿no? Porque además no tenían ninguna información, los pueblos ni siquiera sabían que el gobierno ya había aprobado esto. Y empezaron a llegar funcionarios de gobierno, de la Procuraduría Agraria, de la CONAFOR, de otros que se supone que están para proteger el derecho de los pueblos a promover la minería. Llegan a las comunidades junto con los empresarios, ofrecen dinero a las autoridades agrarias, forman grupos en la comunidad para dividirla, ¿no? A esos grupos les ofrecen concesiones de transporte, otras cosas, para que se fraccione el núcleo agrario, que es el que, pues por lo menos tiene sus derechos agrarios, ¿no? Que vienen del artículo 27 constitucional, y que finalmente, aunque el gobierno no está preguntándole a los pueblos para entregar las concesiones, tiene el freno del artículo 27 constitucional, donde dice que las asambleas de los núcleos agrarios, sean bienes comunales o ejidos, son la máxima instancia de decisión. Por lo tanto, para que las empresas puedan utilizar su concesión, necesitan del permiso de los dueños de la tierra, que en este caso son ejidos y bienes comunales donde se encuentran estas mineras. Y entonces ha venido todo este proceso de información y consulta, y han empezado ya muchos núcleos agrarios, después de informarse, de consultar en las diferentes poblados y comunidades que lo componen están haciendo sus asambleas, y en la mayoría de los casos, en este caso 9 núcleos agrarios ya rechazaron los proyectos mineros, 8 están en proceso de información y consulta, y solo un núcleo agrario dio la anuencia para actividades de exploración y explotación minera. Sin embargo, este núcleo agrario ya lo había hecho desde antes, ¿no? No tuvo información de las consecuencias negativas que puede traer la minería, cómo afecta al agua, cómo afecta, no les dieron esa información, simple y sencillamente pactaron una cantidad económica sin ningún tipo de información. Como Centro de Derechos Humanos, ¿cuál es el neurálgico que están trabajando con las comunidades? Aparte de, me comentas, del proceso de información a las comunidades y discusión. Pues es el conocer y ejercer plenamente sus derechos, ¿no? O sea, que la comunidad, como pueblo indígena, tienen derecho al territorio, ¿no? Y eso no implica solo, como dice el artículo 27, a la tierra, sino a la tierra con su territorialidad. ¿Qué quiere decir eso? Tienen derecho a usar colectivamente y a decidir sobre sus recursos naturales. Agua, bosques, tierras de cultivo, tierras de labor, lugares sagrados, sus formas comunitarias de organizar ese territorio, ¿no? De decidir sobre él. Esa es una parte importante, que aparte tienen el derecho que ya expliqué hace rato a la consulta. A ser consultados, el gobierno tiene la obligación de consultarlos para aprobar cualquier proyecto que pueda afectar de manera significativa su forma de vida y su territorio. Que también tienen derecho al agua, ¿no? Como al acceso al agua. Más allá de que pertenece también a su territorio, como personas, como individuos, como seres humanos, deben de garantizárseles agua suficiente y de calidad para todo el año. Las mineras van a afectar gravemente esto y no va a haber manera de garantizar ese derecho, que tienen derecho a un medio ambiente sano. Ese tipo de minería pues destruye el agua, destruye las tierras y contamina también el medio ambiente, ¿no? Entonces eso pues también sería un derecho que ya no se podría garantizar. Y que se revaloren y se reidentifiquen como sujetos de derecho. ¿Qué quiere decir sujeto de derecho? Es el que tiene capacidad de decidir y de organizarse para llevar adelante sus acuerdos de manera autónoma. Eso es un sujeto de derecho. Un mensaje para los compas que no están en la montaña, que más bien nos van a estar escuchando en la ciudad. Pues que es importante que cada quien desde su lugar defienda sus derechos. No solo que se los exija al gobierno, sino que los defienda cuando el gobierno no los respeta y que los tome en sus propias manos, que no esté esperando a que el gobierno se los dé, sino que ellos los hagan realidad. Esto para los trabajadores. Sus derechos laborales son pisoteados, se los han quitado, pero solo le exigimos al gobierno. Hay que tomarlos en nuestras manos, hay que dejar de pedirle al gobierno. Sí hay que exigirle, pero hay que exigirle desde lo que hacemos. En el barrio hay que defender sus calles, que no se privaticen, que la misma gente se organice para cuidarla. No necesitamos del gobierno que venga a cuidar nuestra calle, sí. Como barrios y como colonia nos organizamos, podemos darnos nuestra propia seguridad, cuidar nuestro propio territorio ahí en la ciudad, el territorio de la gente, del barrio donde vivimos cotidianamente, donde dormimos, donde nuestros hijos crecen, de la escuela, qué queremos que les enseñen, qué les enseñamos en nuestra casa. Entonces, hay muchas maneras de defender el territorio, hay muchas maneras de defender y de hacer realidad nuestros derechos. Pero eso va a depender de nosotros como colectivos, como comunidades indígenas, como pueblos indígenas, como barrio organizado, ¿no? Como trabajadores unidos. Entonces ese es el mensaje que les puedo dar. Si cada quien desde su lugar defiende su territorio, ejerce sus derechos y construye la fuerza de su propio colectivo, pues algún día quizá podamos unirnos y hacer un cambio de proyecto en este país. Sintoniza el noticiero a través del 91.7 del FM en el oriente de la Ciudad de México y por el 105.3 de tu FM en el norte de la Ciudad de México. Ya regresamos. Así es, y volvemos a este espacio de noticias de Bajo. Y ahí quedó esta entrevista al compañero Roberto Gamboa de Tlachinolan, que, bueno, con este mensaje que termina, que nos pongamos a las vivas acá en la ciudad también, así como ellos se están organizando para defender su territorio, bueno, nosotros acá también nos pongamos las pilas para defender el barrio, las plazas públicas, que la privatización está al 100, ¿no? Nos están quitando los espacios públicos, están poniendo también nuestras cámaras de vigilancia, ¿no? Vivimos en el Big Brother en la ciudad, pues bueno, no la armamos de tos, hay que ponernos las pilas. Y con este invitación también a los compañeros que nos escuchan acá en la ciudad monstruo. Nos despedimos, así es que escuchen el noticiero todos los lunes, miércoles y viernes de 7 o 7 y media a 9 de la noche. De lunes a miércoles. Y bueno, pues el día de mañana con otros locutores, por el día de hoy pues fuimos, yo fui Brujo. Por acá les Carlos. Y pues agradecemos a la banda que estuvo escuchando a través de la página www.regeneracionradio.org. Manden sus mensajes al correo opinion@elnoticiero.org.mx y comuníquense al mensajero en cabina, es cabina-rr@hotmail.com. Recuerden, estamos en la transmisión especial de verano 2011 de Regeneración Radio, de 3 a 9 de la tarde, de lunes, miércoles, viernes, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Se me va la semana. Así es que nos despedimos, los esperamos el día de mañana y nosotros el próximo lunes con más temas. Así es que escuchen, propongan, difundan esta transmisión especial y este noticiero, ¿no? Nos vamos. Así pues, salud y libertad para todos. We've been scorned. We've been treated bad, talked about, as sure.